La siguiente película está basada en testimonios directos de los eventos reales. Estamos respondiendo a su llamada previa. Vuelo 93, ¿podría identificarse más claramente? ¿Qué es 11 de septiembre del 2001. ¿Esto es real o es un ejercicio? No, no es un ejercicio. ¿Qué sucede, Betty? ¿Alguien puede ir a la cabina? Betty, háblame. ¿Alguien puede ir a la cabina? Creo que la hemos perdido. Un avión acaba de estrellarse en el aeropuerto y hay un colapso total rodeando toda Hola, el área. Mamá, seguro ya escuchaste que un avión se estrelló contra el World Trade Center 1. Estamos bien, estamos en el World Trade Center 2. Estoy en un avión que fue secuestrado. Espero poder ver tu rostro de nuevo, mi amor. Te amo. Me reportan que otro avión se aproxima. ¡Logan Bear! ¡Pongámonos a cubierto bajo la escalera! El World Trade Center se ha derrumbado. El edificio 2 se ha derrumbado. Ver miles de personas ahí dentro. La torre se vino abajo. Abajo encima de ¿Van todo a poder mundo. Enviar a alguien? Todos quedaron Por aplastados. Supuesto, llegaremos hasta usted. Pero no va a llegar a nadie. El piso está completamente lleno. Así de pesado no podemos respirar. Un segundo, por favor. No. Dígale. Espere. Tranquila. No, mantenga la calma. Cálmese. Todo va a estar bien. No pasa nada. Pronto estarán con usted. Mientras tanto, siga en línea conmigo y tranquilícese, señora. Señora, ¿me escucha? Bueno, adiós mío. 2 años después. El grupo saudí. Soy tu dueño. Me perteneces. Mírame. Veme cuando te hablo o te haré daño. Si no hablas con la verdad, te haré daño. Si me mientes, voy a hacerte daño. Ahora, mírame. Mírame, Amar. Amárrenlo. No hablen con él. Entendido. ¿No vamos a cubrir las ventanas? Acabas de llegar de Washington. Lo mejor traje para tu primer interrogatorio. Y te toca ese. No siempre es tan intenso. Estoy bien. Solo para que sepas, esto va a tardar. Que entienda que es vulnerable. Tomemos un café. No, volvamos adentro. Será mejor que veas por los monitores. ¿Está bien? ¿Eh? Usa la máscara. Tú no la usas. ¿Lo liberarán? Jamás. Abre. Sitio negro. Ubicación no revelada. Todo esto se trata simplemente de que acabes por aceptar tu situación. Somos tú y yo. Quiero que entiendas que te conozco. Que te he estudiado y seguido por mucho tiempo. Pude matarte en Karachi, pero no lo hice para que tú y yo habláramos. ¿Y golpearme con las manos atadas? No hablaré contigo. Bueno, la vida no siempre es justa. ¿Acaso creíste, al atraparte, que sería bueno contigo? Eres de un nivel medio, el encargado de la basura en la corporación. ¿Por qué tendría que respetarte, eh? ¿Por qué? Y tú el del dinero. El repartidor. Una vergüenza para la humanidad. Tú y tu tío mataron a 3,000 personas. Sí. Está tu nombre en una transferencia de $5,000 a uno de los secuestradores del 911. Y fuiste capturado con 150 kilos de explosivos de alto poder en tu casa. ¿Y te atreves a cuestionarme? Te estoy molestando. No quiero hablar del 911 aún. Me quiero centrar en el grupo saudita. El de la foto es Hashim al-Kashmiri. Está metido en graves problemas y quiero que me dé su correo electrónico. Amar, sé que lo conoces. Solo dame su correo y te daré una cobija. Te daré una cobija y buena comida. Yo sé que lo conoces. Ya te dije que no hablaré contigo. Como quieras. Ayúdame. Las colchonetas. Si me mientes, te hago daño. Toma una jarra. ¿Qué? Toma una jarra. Ponle agua. ¡Date prisa! ¡Dámela! Hassem era amigo de Ramzi Youssef. Ustedes se conocieron en Irán en los 90. ¡No lo sé! ¡Muérete! Quiero los correos del grupo saudí. Dame un correo electrónico y me detendré. ¿Quién está en ese grupo? ¿Y cuál es su objetivo? ¿Cuál fue la última vez que viste a Bin Laden? ¿Cuándo fue la última vez que viste a Bin Laden? Si me mientes, te hago daño. Así se siente ser vencido. Tu tarea terminó. Levántalo. Intenta entender el concepto. Tengo tiempo, tú no. Tengo otras cosas que hacer, tú no. Es bueno que seas fuerte, respeto eso. Pero al final todo mundo cede. Es natural. Pakistán. ¿Puede abrir el maletero? Nada. Embajada de los Estados Unidos, Islamabad. Sí. Pasa, me están esperando. ¿Y la otra noche? Estuvo bien. La policía local necesitó algo de ayuda. Pero él es un nivel 1, justo lo que necesitamos. ¿El sobrino de KSM? Sí. ¿Y cómo va? Es un fastidio. Si intenta pasarse de listo, ponlo en su lugar. Sí, debo presionar más a ese idiota. Tiene que darme al grupo saudita. Debe saber todo por su familia. Es muy cercano a su tío. Sus huellas estaban en el dinero. Tiene sus nombres y me los dirá. Sí. Bien. Bill, está lista. Dale su identificación. ¿Te mentí o qué? Maya, él es Joseph Bradley, jefe de la estación. Estuvimos juntos en Irak. Es un placer. Igualmente. ¿Y su vuelo? Bien. La ha pasado bien desde que llegó, ¿no es cierto? ¿Y Pakistán? ¿Qué le ha parecido? No me agrada. Es voluntaria, ¿no es así? No. Tercer piso, esquina noreste. ¿No es joven para el trabajo pesado? Me dijeron que es una asesina. Cruzada infantil, ¿eh? Quiero a la próxima generación en el campo. Tengo una reunión con el SIP. Están frenando el asunto. Adviértele sobre eso. ¿Tomo este? Un sujeto me comentó que en la estación de Malasia su sobrino trabajaba con un tipo que conocía a otro. Aquí vamos. No, espera. Él fue a una gran fiesta en Bangkok hace un año. Invitado de honor, Osama Bin Laden. Le dije, Tupac asistió también. Eso vale 5 millones creo de dólares. Creo que vamos a tener que investigarlo. Exacto. Nada es demasiado pequeño para mí. Por eso te tengo un obsequio. Hola a todos, ella Hola. Es Maya. Maya, todos. Hola. No le pregunten cómo vamos con Amar, porque no dirá nada. ¿Amar se resiste? Washington dice que Abu Faraj es oficialmente el número 3. Es el mejor para eso. La inteligencia en Londres nos preguntó si contactó a alguien en el Reino Unido. ¿Ocultarán algo? ¿Así es? Sí. Jordania nos facilitó los documentos de transferencia de Amar. ¿Hay alguna amenaza? Quieren atacar el consulado. El Mario tiene poca seguridad y Majid Khan está hablando de gasolineras en Estados Unidos. ¿Fue una conversación? Tiene 600 preguntas allí. Heathrow, los sauditas. ¿Importa qué piense Farage de Heathrow? ¿Cuánta libertad tiene para elegir objetivos? Los sauditas tal vez, pero Heathrow será difícil. En fin, ¿algo de anoche? La base Quetta sabe de los árabes que escaparon. Nos reuniremos esta tarde y esperamos hacer una redada. Bien. Nos reportan que SIP estuvo muy lento anoche. Sí. De nuevo. Empiezo a creer que no es incompetencia. Lo sé, hablé con el jefe acerca de eso. Ok. ¿Algo de Bin Laden? Un granjero en la frontera afgana de Tora Bora reportó un patrón de diamante, hombre alto en el centro con 4 guardias. Concuerda con los movimientos de Bin Laden. ¿Esa es su guardia real? Eso era previo al 9-11. ¿Y por qué cambiaría sus tácticas de seguridad? Invadimos Afganistán, es una razón. Jefe, tengo a un hombre que por $500 podría vigilar el perímetro. No, no es necesario. Lo del diamante es basura. Que los pakistaníes envíen a alguien a hablar con el granjero. ¿Otra cosa? ¿No? Consigamos evidencia contra Farage, ¿ok? Hablen con los oficiales que no respondieron hoy y despídanlos. ¿Tora Bora? ¿Sí? Ajá. Bien. Pie, ven aquí. Eso es. Bien, tomémoslo con calma el día de hoy, ¿sí? ¿Hambre? La comida de aquí es horrible. Traje esto. Rico, ¿no? Richard Reed. Estaba pensando en él. Metió una bomba en un zapato a un avión. Realmente increíble. Lo conoces, ¿no? Sí. Me alegra oírlo. Tengo un correo tuyo para él. Tengo todos tus correos, Amar. ¿Quién más? Está en el grupo saudí. Yo solo distribuí el dinero para ellos. Yo no sabía quiénes eran. Si me mientes, te haré daño. Oh. Piedad. Te creo, en serio. Está bueno, ¿eh? ¿Quieres agua de nuevo? ¿O quieres algo más? ¿Agua? Piedad. Solo... dame un nombre. Ya te lo dije. ¡No lo sé! ¡No! ¡Dense prisa! ¡De pie! ¡Eso es! ¿Ves cómo funciona? No importa si ella te ve los genitales, ¿o sí? ¿No? Bien. Ya te ensuciaste los pantalones. Quédate, ya vuelvo. Su amigo es un animal. Por favor, ayúdeme. Piedad. Se puede ayudar a sí mismo diciendo la verdad. ¿Una correa de perro? ¡No! ¡Basta! ¡No! ¡Basta! Eso es. Tú decides cómo te trato. Anda. Vamos. Espera. Te tengo. ¿Eh? ¿Eh? Anda. Anda. Eres mi perro, te pasearé. ¿Qué crees que está pasando, Amar? Walid ya me dijo que lo sabes. ¿Bien? Ya casi llegamos, ¿eso es? Eso es. Eso es. Muy bien. Esta caja es pequeña. Y te voy a poner ahí. ¿Cuándo es el ataque? ¿Cuándo es el ataque? Domingo. ¿Qué? No te entiendo. Será... Domingo. ¿Pero dónde? No, el domingo, ¿dónde? ¿Domingo? ¿Este domingo o el próximo? ¿Dónde? ¿Dónde? Lunes. ¿Qué? Martes. Dime, Amar, ¿es domingo o lunes? La información parcial será una mentira. Vengan aquí. Dime, ¿en qué día será? Con información parcial te meto en la caja, ¿eh? La información parcial será considerada una mentira. ¡Adentro! ¡A la caja vas! ¿Eh? ¡A la caja! ¡El sábado! ¿Dónde? ¡El lunes! ¡Martes! ¡Eso es! ¡Viernes! ¡Cerrémosla rápido! Espera. Sábado. Amar. Lunes. El jueves, creo. ¿Qué día será, Amar? Martes. ¿Qué día? Viernes. Amar. ¿Qué día será? Día... Viernes. 29 de mayo del 2004. Kobar, en Arabia Saudita. Olvida a los saudíes, ellos se ocuparán. Sí, ahora. Les advertiste, no hicieron caso y esto pasó, no es tu culpa. ¿Quién dijo eso, Said? Es mentira, es mi culpa. Amar, era mi responsabilidad y de ella. ¿Qué? No podemos dejar que sea una victoria para Al-Qaeda. Debes ver hacia adelante, Londres, Heathrow, muchas bajas, el plan sigue activo. Amar no tiene idea de qué pasó. Oh, él lo sabe. ¿Cómo? Debes tener cuidado con la gente de KSM, es maligna. No hablará de los ataques en su tierra. Retendrá detalles sobre KSM y probablemente sobre Bin Laden. Pero ha estado totalmente aislado. No sabe, podemos decirle lo que sea. ¿Mentirle? No ha dormido, no tiene idea. ¿No recuerda, cierto? La pérdida de memoria a corto plazo es un efecto secundario de la privación de sueño. No lo sé. ¿Cómo voy a recordarlo? Al tenerte despierto 96 horas, tú nos diste algunos nombres y eso ayudó a salvar la vida de mucha gente inocente. Fue inteligente empezar a pensar por ti mismo. Uh-huh. Anda, come. Tenemos hummus, tabulé. No sé qué es eso. Higos. ¿Te lo ganaste? Está bien. Así que volaste de Amán a Kabul, ¿sí? A ver a tu tío. Mokhtar. ¿Cómo lo sabes? Dije conocerte. No es cierto, me descubriste. Lista de pasajeros. Debió ser difícil para ustedes después del 9-11. ¿Qué hiciste después de la invasión? ¿Antes de volver a Pesh? Después de eso debemos elegir. proteger nuestra región o huir. Decidiste luchar, ¿no? Quería matar estadounidenses. Sí. Nosotros fuimos a Tora Bora, pero el bombardeo era muy intenso. No pudimos cruzar. Perdón, ¿quiénes eran nosotros? Algunos jóvenes con los que me juntaba en esa época y yo. Aún puedo ir con otro informante y colgarte del techo. ¿Ah? Hans Arabia. Habab al-Masri. Y Abu Ahmed. ¿Quién es Abu Ahmed? Sé de los otros. Él era el tipo de las computadoras. Después de Tora Bora, volví a Pesh, como sabes. Ellos fueron al norte, creo, a Jonar. ¿Cuál es su apellido? Abu Ahmed al-Kawaiti. Abu Ahmed significa padre de Ahmed. Es un kunia. Sé la diferencia entre un hombre de guerra y uno árabe. Te descubrieron. Les juro a ambos que no me sé su apellido. Jamás lo hubiera preguntado. No es como mi tío trabajaba. Lo sé, sí. Mi tío dijo que trabajaba para Bin Laden. Yo lo vi una vez, hace un año en Karachi. Nos leyó una carta del jeque. ¿Una carta? ¿Qué decía? ¿El cigarro? Decía, continúen con el yihad. El trabajo continuará por 100 años. Abu Ahmed. Hablemos de los hombres en los campos de entrenamiento. ¿Sí? Ok. Algunos de ellos han hecho cosas malas. Y quisiera separarlos de personas como tú. Por supuesto, sí. Un hombre llamado Abu Ahmed, de Kuwait. Sí, lo recuerdo. Un buen hombre. ¿Era cercano? ¿Cuál era su relación con los líderes? No lo sé. ¿Comía con ustedes los buenos o los líderes? No lo sé, no tengo idea al respecto. Sí, por supuesto que lo sabes. ¿Cuándo conociste a Khalid Shahid Mohammed? ¿Era uno de los habilitadores? ¿Este es Abu Ahmed? ¿KSM es tu jefe? Lo llamo Mukhtar. ¡Mukhtar! Pero otros lo llaman... Yo digo papá y tú dices papá, yo digo al diablo con KSM y tú Mukhtar. Cuando Mukhtar fue capturado, ¿qué hizo Abu Ahmed? Me parece que... trabajaba para el jeque. Responde. No lo sé, ya se lo dije. ¿Dónde fue? Te pregunté dónde. En Karachi, en 2003 o 2004, no lo recuerdo bien. ¿Llevaba una carta de Bin Laden? No sé quiénes trabajan directamente con él. Digamos que él era parte de ellos. ¿Otros llevaban mensajes de Bin Laden? Sí. ¿Cuántas personas eran? Háblame de ellos. ¿Cómo vas con la búsqueda? Bien. Los habilitadores van y vienen, pero todo mundo siempre busca dinero. ¿Asumes que los miembros de Al-Qaeda buscan recompensas financieras? Son radicales. Correcto. Y tú asumes que la codicia no se antepondrá a la ideología de los débiles. Sí, eso funcionó bien en la Guerra Fría. Muy cierto. Gracias. Sitio Negro de la CIA, Gdansk, en Polonia. Dime, ¿es él? Se le parece mucho. De seguro es Abu Ahmed. ¿Para quién trabaja? De seguro debe saberlo. ¿Para quién trabaja él? Según he sabido, Abu Ahmed trabaja para Abu Faraj. Principalmente para Faraj. Siempre estaban juntos. ¿Qué hacía para Faraj? ¿Qué hacías para él? Llevar mensajes de Faraj a Bin Laden y de Bin Laden a Faraj. Aparentemente, él era el mensajero entre Bin Laden y Faraj. Debemos asegurarnos de algún modo. No sabemos si conoce a Faraj. ¿Qué tanto conocías a Faraj? Algo. Hamad, Ahmad, Samir, Ujalil Usaid. Los nombres que acaba de mencionar son los hijos de Faraj. Creo que dice la verdad. 20 presos reconocieron la foto de Abu Ahmed. Era parte de un grupo exclusivo en Afganistán antes del 9-11. Muchos dicen que después fue a trabajar con KSM. Al ser capturado este, fue con Abu Faraj. Era el mensajero entre Faraj y Bin Laden. Bien, pero aún no. No sabemos si Abu es un mensajero externo que usa intermediarios o si tiene conexión directa con Bin Laden. Bin Laden lo invita a su casa y le da la carta, o Abu es el último en una larga lista de heraldos y todos lo conocen por eso. Tú no sabes eso. No sabes su nombre real ni dónde está. Sabemos que es importante el que todos sepan de él, pero nadie me diga dónde está sugiere eso. ¿Puede ser? Puede no decirlo por varias razones. Tal vez no lo saben. Tal vez lo de Abu es un cuento tan real como un unicornio. Que no lo digan no revela lo que tú quieres, ¿o sí? No. Y si lo encuentras, no sabes si estaba con Bin Laden. Hay mucho que no sabemos. ¿Y qué significa eso? Yo solo decía. Ningún prisionero ha confirmado haber estado con él. Solo le entregan mensajes. ¿Me equivoco? ¿No? No. Pero es un buen trabajo. Avísame si hay información que podamos usar. De preferencia algo para poder atacar. July 7, 2005. Londres. Base de la Fuerza Aérea Bagram, Afganistán. Y en todas partes hay grupos de londinenses preguntándose... sitio negro de la CIA. ¿Ven? Tú también. Ustedes sí que están locos. El prisionero está listo. ¿Qué? ¿Quieres más? Centro de Detención del Servicio de Inteligencia Pakistaní, Pakistán. Quiero que entiendas que te conozco. Te he seguido y estudiado durante un largo tiempo. Te perseguí en Lahore. Te hice arrestar en lugar de matarte porque no eres violento y no mereces morir. Gracias. Tienes conexiones con Al-Qaeda y quiero saber sobre eso, antes de ir a tu siguiente ubicación, que podría ser Israel. Sin embargo, dependiendo de lo que digas hoy, ¿puedo mantenerte en Pakistán? ¿Qué quieres saber? Te haré preguntas sobre tu conocimiento de Al-Qaeda y tu posición como su principal financiador. Ya antes fui torturado. No quiero pasar por eso de nuevo. Pregúnteme, le responderé. ¿Qué me puedes decir de Atiyah Abdul Rahman? Trabaja para Zawahiri. Está a cargo de las tácticas militares. ¿En qué contexto has oído el nombre de Abu Ahmed? Trabaja para Faraj y Bin Laden. Es su mensajero de mayor confianza. ¿Por qué lo dices? Él me traía mensajes del jeque. ¿Dónde lo viste y ahora dónde está? Jamás lo hallarán. ¿Por qué no? Ni yo podría hacerlo. Él era quien me contactaba. Es uno de los desaparecidos. ¿Qué pasa en mis manos? Inshallah, todo bien. फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं Estaba por llegar. No, ella no está aquí ahora. Tienes suerte, te verás con Farash. ¿En serio? No Gracias. Me agradezcas hasta saber qué quiero. Encárgate de esto antes de pasar a lo tuyo. Hecho. ¿No quieres saber qué dice? ¿Quieres lazos familiares, redes financieras, medios de comunicación, empleados molestos, amenazas, complots, elementos extranjeros, estados de salud, recursos financieros, Gracias. Técnicas, estrategias de reclutamiento, alguna otra cosa? No, eso lo cubre todo. Sí. ¿Eh? Sí, es cierto. Shaolin y Gutang pueden ser peligrosos. ¿Cómo te gusta? Farash, Farish, Buzi. ¿Qué les gusta? ¿Escuchan a Bob Marley? ¿Oyen reggae? ¿Buscan relajarse después de explotar algo? ¿Eh? ¿No? ¿La música libanesa te gusta? Eres el de las bombas de Inglaterra. El segundo número 3 que capturo. Tengo a KSM. ¿Te soy honesto? Voy a fastidiarte. No soy tu amigo. No te ayudaré. Te doblegaré. ¿Preguntas? ¿No? No has comido y hay que mantenerte fuerte. ¿Quieres algo? Nos han dicho que Abu Ahmed fue mensajero de Bin Laden y trabajó muy cerca contigo. Está hablando de Ob Abu Khalid. ¿Quién? Avaluchi. Mi mensajero para el jeque. Ok, ¿quieres decirme que todos están equivocados? Y que hay un hombre famoso, Baluchi, que trabajó para ti y Bin Laden, del que nunca escuché. ¿Por qué sabría de él? ¿Y cómo es ese tal Baluchi? Alto, larga barba blanca, delgado y usa un bastón. ¿Parecido a Gandalf? ¿Quién? Última vez que lo viste. Hace un mes, en Karachi. Pero no sé dónde está ahora. A veces, ni siquiera lo veía. Él solo me indicaba dónde dejar los mensajes. No abundas en tus respuestas. No puede obligarme a decir algo que yo no sé. Sabes que esta no es una prisión normal. Tú decides cómo te tratan y tu vida será muy incómoda hasta que me des la información que necesito. ¿Dónde exactamente está Abu Ahmed viviendo actualmente? Farash está negando conocer a Abu Ahmed. Usé todos nuestros métodos. ¿O seguirá resistiéndose o morirá por la presión? ¿Tú quieres intentarlo, Daniel? No. ¿No? No. ¿Y desde cuándo no? Iba a decirte que me iré de aquí. ¿Estás bien? Sí, es solo que ya vi muchos hombres desnudos. Deben ser más de 100. Quiero algo normal por un tiempo. ¿Cómo qué? Ir a Washington. Averiguar cómo funciona todo. Sí. Ven conmigo. Te serviría. Te ves muy agotada. No encontraría a Abu Ahmed desde allá. Mataron a mis monos. Me dijeron que escaparon. ¿Puedes creerlo? Lo siento, Daniel. Sí, gracias. Deberás tener mucho cuidado ahora. La política cambia y no querrás que te agarren con la correa el comité de supervisión. Lo sé. Sí. Uh-huh. Y mucho cuidado al ir a Pakistán. Ya te conocen allá. De septiembre del 2008. Hotel Marriott, Islamabad, Pakistán. Ay, lo siento. Los puestos de control. Maya. ¿Sí? Estás aquí para socializar. Ok. Ya sé que Abu Ahmed es tu bebé, pero es hora de cortar el cordón umbilical. No lo es. Faraj no fue honesto. Suele pasar. Aún hay células en Londres y España. Planea su próximo ataque. Puedo con todo a la vez. Ay. Y es bueno que él mintiera. No a costa de proteger territorio nacional. Tú no... Espera, ¿por qué dices eso? Pareces Bradley. Él tampoco me cree. Es algo bueno, porque el que Faraj me oculte lo de Abu Ahmed es revelador. Lo otro en lo que Faraj mintió es en el paradero de Bin Laden. Significa que cree que es tan importante proteger a Abu Ahmed como a Bin Laden. Eso confirma mi teoría. ¿O es lo que quieres pensar? Eso es lo que nos preocupa, ¿está bien decirlo? Bueno... Mira lo cansada que estás. ¿Dónde está Jack? Atorado en un puesto de control. ¿Y ya salieron juntos? Oye, trabajo con él. No soy esa clase de mujer. Es inapropiado. Una aventurilla no hace daño. No hay un novio. ¿Tienes amigos? ¿Es Jack? ¿Hola? ¿Está bien? Atorado en el tráfico. ¡Deprisa! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Una salida! ¡Vaya, no! ¡Por Dios! ¡Ven para aquí! La explosión dejó un inmenso cráter de unos 10 metros enfrente del hotel. La policía dijo a CNN que el conductor de la autobomba intentó pasar la seguridad del lugar. Cuando los guardias se lo negaron, la policía dice que el conductor detonó más de 900 kilos de explosivos. El Marriott, uno de los destinos más populares para locales y occidentales en Islamabad, quedó destruido. La reunión. Territorios tribales. Norte de Pakistán. وانت محمد شو بتقول؟ انا معترف سعاد الامام لا ما بعرف عليه لا يا حاج لا لا Los jordanos tienen un espía. ¿Qué? Nos envió esto para probarlo. No me digas. Humam Khalil al-Balawi es un doctor jordano. Es el que está en medio. No me lo creo. ¿No me dijiste que nadie traiciona a Al-Qaeda? Lo trabajaron por un año. Cenas, dinero, lo convencieron de que su deber es entregar a Al-Qaeda y que podría enriquecerse. Sí, eso dicen los jordanos. Tienes razón. No podemos confiar en eso. Debemos evaluarlo cara a cara. Tal vez no sea inteligente y esté mintiendo, pero debemos averiguarlo. Conozcámoslo. Debemos saber en realidad qué puede hacer. ¿Él pidió una máquina de diálisis? Habría que llenarla con veneno. Una serie de cosas que podría ser relacionadas con las órdenes ejecutivas. Una de ellas sería... La reunión con Al-Balawi se canceló. No puede venir a Islamabad. ¿No puede o no quiere? Él no puede viajar. Riesgos de seguridad. He dicho varias veces que Estados Unidos no tortura. Y me aseguraré de que siendo así. Todo esto es parte esencial de un esfuerzo por recuperar el prestigio moral de Estados Unidos en el mundo. ¿Puede darnos una idea de cuándo comenzará pues, a retirar las quiere que acudamos a él. Bueno, nos verá en Miram Shah con las tribus. Nos secuestrarían porque somos blancos. Puede ser en otro lado. Alemania, Inglaterra. Tiene pasaporte. Él no viajará fuera del territorio de Al-Qaeda. ¿Y no irán a él? Yo no, créeme. ¿Qué hacemos? Tal vez en Chapman, Afganistán. Es territorio seguro. Campamento Chapman, Khost, en Afganistán. Tal vez sea demasiado, pero le hornearé un pastel. Ellos no celebran con pastel. A todo mundo le gusta el pastel. No, es tarde para que vengas. Será divertido. No, yo estaría de más ahí. Es tu show. Tú fuiste quien vio la razón en esto. Anda, ven. Hay suficiente vino. Bien, tráeme una botella. Lo haré. No es por nada. Pero este es nuestro primer gran avance desde el 9-11. Por el avance y las personas que lo lograron. Hasta ahora, todo lo que ha dicho ha sido verificado y es legítimo. Creo que el dinero es lo bastante persuasivo. ¿25 millones de dólares? Eso compra una nueva vida. ¿Crees que exageren el acceso a él? Es posible. Pero... Al-Qaeda necesita doctores, carecen de personal y... eso explicaría su ascenso. En 6 meses o 1 año, si no lo arruina, podría convertirse en el médico de Bin Laden. En ese momento, con 25 millones en la mesa, yo creo que entregaría al hombre. O lo matamos. 30 de diciembre de 2009. John. Sí. Cuando llegue, yo marcaré el tono de la conversación y luego puedes hablarle sobre la protección del activo. Entendido. Lauren, sé que tienes muchas preguntas, pero dale tiempo a Al-Balawi. Después de que John haya hablado, cubrimos lo básico, le damos el pastel de cumpleaños y luego a lo importante. ¿Está bien ese orden o quiere presentar a todos? Usted a mí y usted al equipo. Es una reunión de alto nivel. Una pregunta. ¿Esto será el edificio principal? Sí. Y Lauren, Washington quiere actualizaciones en tiempo real, así que encárgate de eso. Sé concisa. El director está allí. Y no me sorprendería que informe al presidente. Sí, como digas. Ahora solo espero que ella llegue. Hay guardias allá. Hablamos sobre eso. Nadie debería estar allí. Probablemente ya lo asustaron. El procedimiento solo funciona si lo seguimos siempre. Esto es diferente. Siento no poder explicarlo, pero es por una buena causa. Soy responsable de la seguridad de todos, no solo la suya. Solo por un minuto. Pueden registrarlo cuando llegue. Todas las estaciones. Aquí Whiplash. Retírense. Entendido. Es increíble. ¿Qué está pasando? Ya llegó. Bien. ¿Qué pasó? ¿Ya hablaron? Ya viene. Lo registraremos aquí. Bien. ¿No puedes hablar? Contesta cuando puedas. ¡Bien, baje! ¡Hola, Joy! ¿Se supone que cojea? ¡Mano fuera del bolsillo! ¡Oiga! ¡Allahu Akbar! ¡Mano fuera del bolsillo! ¡Hágalo ahora! ¡Saque la mano del bolsillo! Thank you. que 7 de sus empleados fueron asesinados y otros 6 resultaron heridos en un atentado suicida en una base de Afganistán. Es uno de los ataques más mortíferos en la historia de la CIA, y sabemos que la jefa del puesto de la CIA en esa provincia está entre las víctimas. Exfuncionarios dicen que tenía 3 hijos. Los talibanes se responsabilizan por este ataque en el que se detonó un chaleco bomba. ¿Estás bien? Yo no creí que este día pudiera empeorar, pero malas noticias del servicio secreto saudí. El mensajero Abu Ahmed está muerto. Todo está en el video. Enterré con mis propias manos. ¿Murió? En Afganistán, en el 2001. ¿Y dónde está? En Kabul. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Lo siento, Maya. Me gustaba esa pista. Oh, Dios. Acabo de llegar. ¿Y qué vas a hacer? Destruiré a los involucrados en la operación. Luego mataré a Bin Laden. Claro. Sí. Error humano. Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, Islamabad. Déjenme dejarles algo muy, muy claro. Si pensaron que había una célula secreta trabajando en Al Qaeda, deben saber que se equivocan. Está esto. No hay ningún grupo que venga al rescate. No hay nadie más escondido en otro piso. Solo estamos nosotros. Y estamos fallando. Hemos gastado millones de dólares. La gente está muriendo. Y no estamos cerca de derrotar a nuestro enemigo. Ellos nos atacaron. Por tierra en el 98. Por mar en el 2000. Y por el aire en el 2001. Asesinaron a 3,000 de nuestros ciudadanos a sangre fría. ¡Han masacrado a nuestras tropas! ¿Y qué diablos hemos hecho al respecto, eh? ¿Qué hemos hecho? Tenemos 20 nombres de líderes y solo se han eliminado 4. Yo quiero objetivos. Hagan su maldito trabajo, tráiganme gente que asesinar. Hola, revisé todo el sistema y me encontré con esto. Es él. Uno de los 10 nombres que nos enviaron los marroquíes después del 9-11. Ibrahim Sayed. Dijeron que lo vigiláramos. Aparentemente creen que toda su familia cercana y lejana está ligada a KSM. Lo arrestaron por documentos falsos y una visa adulterada. Salía de Afganistán y cruzaría Marruecos camino a Kuwait. Abu Ahmed al-Kuwaiti. Debe ser Abu Ahmed. No importa, pero lo habría querido hace 5 años. ¿Cómo es que no lo pude ver? Seguramente nadie lo hizo. Había mucho después del 9-11. Naciones queriendo ayudar, teníamos millones de pistas y... se pasaron muchas cosas por alto. Un error humano. De todos modos, creí que debía saberlo. Quiero decirte que he oído mucho sobre ti. Me inspiraste a venir a Pakistán. Tal vez me acompañes a tomar un trago alguna vez. Nunca salgas. Es peligroso. Central de la CIA, Langley, Virginia. ¿Sí? Daniel, debí a yo a Abu Ahmed. ¿En serio? Sí, siempre estuvo en los archivos. Su apellido es Sayid. Ok, pero él está muerto. ¿Eso no lo hace menos interesante? Tal vez no lo esté. Sabemos que él era 1 de 8 hermanos. Todos los hermanos se parecen. 3 fueron a Afganistán. ¿No es posible que cuando los 3 mayores se dejaron la barba empezaran a parecerse? Creo que el verdadero Abu Ahmed aún sigue vivo. La foto que usamos no es de él. Es de su hermano mayor, Habib. Él es el que está muerto. ¿En qué te estás basando? No tenemos confirmación de la muerte de Abu Ahmed. Solo un preso que dijo haber enterrado a alguien parecido a Abu Ahmed. Pero si alguien tan importante como él murió, ellos estarían hablando sobre esto por todas partes. Además, el reo dijo que Habib murió en el 2001 y nosotros sabemos que estaba vivo e iba a entrar a Tora Bora con Ammar. Eso me dice que es probable que fuera otro hermano el que murió. O sea que tú quieres que sea real. ¡Sí! ¡Yo quiero que sea verdad! Oye, cálmate. Cálmate. Estoy calmada. ¿Qué es lo que quieres? Mueve cielo, mar y tierra. Y dame el número de teléfono de la familia de Sayed. Bien, hablaré con el lobo. Alua, lukawata y la vila. Asalamu alaikum u ramatulam. Asalamu alaikum u ramatulam. Salam alaikum. Alaikum salam. Necesito $200,000. O 400. ¿Y dónde los conseguirás? ¿De ti? ¿Eso crees? Sí. Es para un teléfono con el que hallaremos al habilitador que Maya busca. ¿Es tu asesina? ¿La pusiste en el frente? No, Bismolar, Ahmar, Rahim. Alá recompensa a quien se esfuerza y lucha más que al que está tras en un escritorio. ¿Entiendes que lo de Abu Ghraib nos fastidió? El programa de prisioneros atrajo mucha atención. Hay senadores investigándonos. Y el director está preocupado. No se detendrán hasta que tengan un cuerpo. Dámelo. Lo defenderé. Hecho. Ciudad de Kuwait, Kuwait. Es bueno estar de vuelta en Kuwait y verte de nuevo. Pasó tiempo. Quiero un favor. ¿Por qué te ayudaría? Somos amigos. Si somos amigos, ¿por qué solo me llamas cuando tú quieres mi ayuda? Pero si necesito algo, tú estás demasiado ocupado. Yo no creo que seamos amigos. ¿Eso crees tú? ¿Qué tal un Lamborghini? ¿Eso es de amigos? Despertamos al pobre. ¡Hola! Alaikum salam. Salam alaikum. Le agradezco mucho esto, de verdad. Adelante. ¡Uf! ¡Eso es! ¿Este es un Balboni? Así es. ¡Qué auto! ¡Lindo! ¡Es precioso! ¿Qué opinas? ¿Eh? ¿Tal vez un convertible? ¿Poder sentir el viento? ¿Bajar la capota? Creo que escogeré este. ¿Nos da un minuto? Gracias. Es una buena elección, veloz, amarillo, no podría ser mejor. Muy bien. Sayid. ¿Quién es? ¿Quién crees? Un terrorista. Su madre vive aquí. Solo quiero su teléfono. Di que no habrá repercusiones en Kuwait. Pero tal vez alguien muera en Pakistán. ¿Trato? Etafagna. Etafagna. Técnicas de inteligencia. Hola, Jack. Hay una llamada en progreso, pero esto no te gustará. La unidad terrestre procede con cautela. No se ha desplegado un equipo. ¡Me lleva! No hay nada incriminatorio, pero se encuentra en robo al pinde. ¡Larry! ¿Por qué no hay un equipo en robo al pinde? Porque es peligroso. Y el área está demasiado congestionada como para que podamos ser eficaces. El equipo es para eso, para lograr una respuesta rápida. No funcionaría. ¿Por qué? No permanece mucho tiempo en el teléfono. ¡Inténtalo! Oye, me falta personal. Eso es pretexto. ¿Ah, sí? Sí. Hasta ahora, mis hombres y yo no hemos dormido vigilando Pakistán. Sí, lo entiendo. Pero no me importa si tus hombres duermen o no. Con el que estás obsesionada. ¿Cómo se llama? Abu Ahmed Al-Kawaiti es un hombre de guerra. El Real creemos que es Ibrahim Sayid. Su familia vive en Kuwait, lo oímos en sus llamadas. No hay como 8 hermanos y 1 millón de primos, hasta donde sabemos. Cualquiera puede ser. Lo sé. No dirá, hola mamá, soy el terrorista. Sí, lo sé, pero en 2 meses llamó desde 60 teléfonos diferentes desde 2 ciudades diferentes. Nunca usó el mismo 2 veces. Y cuando su madre le preguntó dónde estaba, mintió. El tipo dijo que estaba en un lugar con mala recepción, que estaba con las tribus, cuando de hecho estaba en el mercado en Peshawar. Esa no es una conducta normal, eso es ocultarse. Tal vez sea que no quiere a su mamá. Escucha, si hablas sobre alguna operación o sobre algo que parezca sospechoso, ahí estaré. ¿Está bien? No, no está bien. Escucha, Abu Ahmed nunca va a revelar algo incriminatorio por teléfono. Trabaja para Bin Laden. Un principiante no tiene ese trabajo. Muchos de mis amigos han muerto por esto. Pienso que estoy viva para acabar con ese hombre. Primero de mayo del 2010, ciudad de Nueva York. Debo hablarte sobre aumentar la operación de vigilancia en las llamadas. No tenemos una operación de vigilancia. Acaban de intentar volar Times Square, y tú me hablas de un habilitador de hace 7 años del que un preso dijo que tal vez trabajaba con Al-Qaeda. ¡Es clave en lo de Bin Laden! Me importa un demonio, Bin Laden. Me importa el siguiente ataque. Trabajarás en la célula de Al-Qaeda aquí, protegiendo a la nación. ¡Bin Laden es quien les ordena atacarnos! De no ser por él, Al-Qaeda se centraría en objetivos marítimos. Si en serio quieres proteger el territorio nacional, captura a Bin Laden. ¡Él jamás vio a Bin Laden! Él trabaja independientemente por Internet. Nadie ha hablado con Bin Laden en 4 años. No está en esto. Tal vez esté muerto. Muy bien podría estar muerto. Pero, ¿sabes qué haces tú? Perseguir a un fantasma mientras suceden cosas como esta. ¿Quieres que atrape a un tipo sin valor para poder anotar en tu currículum que mientras estabas en Pakistán agarraste a un terrorista real? Pero lo cierto es que tú no conoces Pakistán y no conoces Al-Qaeda. Dame el equipo que necesito para seguir o serás el primer jefe de estación en ser llamado ante un comité del Congreso por subvertir los esfuerzos para capturar o matar a Bin Laden. Estás totalmente loca. Quiero varios técnicos y una casa de seguridad. En Rawalpindi y en Peshawar. Consíguelos o envíame a Washington y explícale al director por qué lo hiciste. Te buscaba. O más bien, él te está buscando. Ayer tu sujeto compró un teléfono. Y cuando su teléfono suena, también este. Te lo conseguí, te dije. ¡Ay, Dios mío! Te adoro. Creo que vive cerca de donde hace las llamadas. Y es lógico que sea en Rawalpindi. Rawalpindi, en Pakistán. ¿Por qué hay una oficina de Al Jazeera ahí? ¿Le sería conveniente para dejar las grabaciones si recibe mensajes de Bin Laden o de un intermediario? Así que, si quiere llamar, sale de la casa, camina unas cuadras y busca un teléfono. Vigilemos el área hasta encontrarlo. Están armados. ¡Nos bloquean! Hablaré con ellos. شو يا شباب؟ لا استبى ناجي استبى ناجي مين قالك من اسكندرية؟ مين؟ مين قالك؟ مين قالك هيك هو؟ راح من هيك ممنوع أحد يمشي؟ ما حدا قالنا نحن هيك. طيب طيب dicen que no deberían estar aquí. Si no se mueven, disparan. Peshawar, en Pakistán. Sigue ahí. Al este, en el mercado. Hacia el este. ¡Qué suerte! Hubo una señal de la calle Tipu por 10 minutos. Luego pasó a Umar por 5 minutos. La calle Nogasa, Daria Abad, esto es en la zona de Umar, en Rawalpindi. Calle Haider, calle Rumi. Fue a la calle Convoy cerca del hospital, ¿cierto? Uh-huh. Así que Haider, calle Rumi, Said, Nogasa, Taimur, hizo una llamada desde Haifa. La calle de las especias, Lahore, que también está en Pesh, 30 minutos. Calle Wazir Bagh, 5. Nister Abad, 5. Calle Fandu, 5 minutos. La Grand Trunk Road, 45 segundos. No hay un patrón. Llama cada 2 semanas, a veces cada 3. No hay consistencia, no puedo predecir cuándo hará otra llamada. سلمية للأسماء. أهلاً. مساء الخير. corresponsal Richard Angel confirma que el mejor espía en Pakistán se retira por recibir amenazas de muerte después de darse a conocer su nombre tras la demanda presentada por la familia de una víctima de un ataque con un dron estadounidense. Angel cita a un alto funcionario diciendo: "El oficial regresará a Estados Unidos". Después de que la decisión fue tomada, las amenazas contra él fueron tan graves que sería imprudente no actuar. Fue el SIP. Lo lamento, Joseph. La torre 3. 5. La señal es fuerte. 10. 15. Sigue. 20. 15. 10. La señal se debilita. Lo perdimos. No hay señal. Hacia el sur. La 5 otra vez. 15, 20. Se mueve rápido. Va en un vehículo. Se debilita. Ha cambiado. Volvió a la 5. Está por aquí cerca. No entiendo. Maneja en círculos. ¿No hay cambio? No. Habrá que esperar a que vuelva. Ahí está. 15. 20. 30. 40. 50. Estamos a 10 metros. Volvió a 40. Está por aquí. Vean los autos. Él está en un vehículo. Ahí, en el auto blanco. ¿Lo ven? ¿Es él? Tal vez. ¿Lo tienes? Lo tengo. Bien, salgamos de aquí. El tipo que has estado buscando ya está localizado con su celular en su auto blanco. Gracias. Solo que ahora todos querrán participar. Debes mantenerte firme. Ok, no, me da gusto hablar contigo. Me sorprende que aún estés aquí. No, yo podría... déjame ver... ¿qué te parece a la 1:30? Sí. ¿Esperas un segundo, por favor? Necesito un punto de extracción en Grand Trunk y apoyo aéreo y terrestre en las salidas. Maya, lo sé. ¿Estás de acuerdo en que esto es importante? No, solo aprendí de mi antecesor que es mejor estar de acuerdo contigo. Give me, I'll give it to my dad. La hipótesis actual es que vive en alguna zona de la carretera. En una aldea o pequeña ciudad llamada Abbottabad, o cerca de Cachemira. Cachemira es interesante por ser un sitio de paso para las tribus. Abbottabad lo es porque nos reportaron que Abu Farash estuvo ahí en el 2013. La buena noticia, conduce un todoterreno blanco. Y esos son muy raros en Pakistán. De ser un auto compacto, estaríamos perdidos. Obviamente, estamos suponiendo que no cambiará de vehículo. Buen día. Buenos días, Ahmad. يلا يلا Todo estadounidense en Pakistán es un objetivo. No necesariamente saben que soy de la CIA. No importa. Estás en su lista. Sí. Y tú, mejor que nadie, sabe que al estar en su lista, no se detendrán. Y la próxima, tal vez no haya un vidrio a prueba de balas que te salve. Mantendremos la vigilancia para tu protección. A esa imagen, ¿la podrías acercar? Sí, un poco más. La PDF y envíamelo a mí y allá. Así está bien, gracias. Bahía Depredador, oficinas principales de la CIA. Bien, muchas gracias. Entrega esto. Está bien. ¿Puedes limpiar el audio? Quítalo del fondo. Si colocamos la 1 y la 2, yo creo que así. Está bien, esto es lo que haré. Prepararé la imagen. ¿Tienes la información? Listo. ¿Ya está? Hola. Muy bien. ¿Cómo voy hasta ahora? Tenemos a un hombre de Al Qaeda y que trabajaba para él. ¿Ah? Lo perdimos por 7 años, lo hallamos de nuevo. Y posee una casa muy bella. ¿Es todo? Así parece. Muy bien. Veamos al jefe. Oh, no. Siéntate allá atrás. ¿Ah? Lo siento. Nos preguntarán si Bin Laden está al final del arco iris. ¿La milicia pakistaní está con él? La pregunta no es si los pakistaníes lo protegen, sino si él deja que lo protejan los pakistaníes. ¿Por qué confiar en ellos? Quiso matar a Musharraf. Hola. Señor. Bien, adelante. Si ve el mapa, al salir de Islamabad hacia la derecha y conducir 45 minutos al norte, llegará a Abbottabad. Es una comunidad de clase media, algunos exmilitares, no de interés para nosotros. Excepto por este recinto, que es algo único. Hay un muro de 5 metros de alto alrededor del perímetro, ventanas cubiertas. Incluso hay un muro de 2 metros aquí, así que, aunque estuviéramos en lo alto, no tendríamos ventaja. Es una fortaleza. ¿Se puede colocar una cámara en estos árboles, tal vez? ¿Dirigida hacia la casa? Es probable que la vean. Pues tenemos que ver hacia adentro, ¿no? Muy bien. ¿Y qué es este conjunto de edificios? La AMP, Academia Militar Pakistaní. Es su West Point. ¿Qué tan cerca estás de la casa? Kilómetro y medio. 1,200 metros. Es menos de kilómetro y medio. ¿Quién eres? La maldita que descubrió eso, señor. ¿En serio? Quiero saber más sobre quién está ahí al terminar la semana. Señor. ¿La maldita? Bien. Buen día, George. Ya 21 días. 21 días desde que hallamos la casa. No ha pasado nada. ¿Sí? Maya, soy Steve. Ven, quiero que veas algo. Ok. Bien, déjalo en pausa, pero lo reproduciremos. Hola. Maya, ven a ver. Sí. Esto fue hace unos minutos. ¿Sí? Tenemos a 2 hombres, 2 mujeres y 7 niños. ¿Quién es? Creo que es Bushra, la esposa del hermano. ¿Cómo sabes el sexo? Esto es un tendedero para la ropa. Los hombres no lavan. Claro. Ahora mira, le lleva 4 segundos pasar de aquí al frente. Es casi una anciana. ¿Qué hay arriba? Son niños. Están jugando a las espadas con unas varas. Ve la altura en relación con esto. Estas son vacas. Tendrán entre 7 o 9 años. Niños, desde luego. Pues tu mujer se mueve rápido. Es lo que quería mostrarte. ¿Lo pones en pausa? No es la misma mujer. Es la mujer número 3. Hallaste 2 hombres y 3 mujeres. Es correcto. Ah. Si hay 3 mujeres, debe haber 3 hombres. Las mujeres musulmanas viven con sus padres o sus esposos. Sala de situaciones de la Creemos Casa Blanca. Creemos que hay una tercera familia viviendo ahí. Es el tercer hombre que piensan que podría ser Bin Laden. ¿Debo perder la esperanza de ver una foto de él? ¿Esperanza? Sí. Olvídense de eso, por ahora. Escaneamos rastros de calor, pero no sabemos si se trata de un hombre o una mujer. Queríamos una cámara de precisión, pero el riesgo de que la descubrieran es muy grande. Hallamos la casa, pero no hay un punto seguro para lanzar un telescopio sobre la pared del balcón. Pensamos en la posibilidad de excavar túneles, lanzar globos de aire o redirigir algún C-130 para espiarlos, pero eso podría alertarlos. Intentamos conseguir ADN de su basura buscando su cepillo de dientes o algo, pero queman todo. Empezamos un programa de vacunación. Enviamos un doctor a ver si podía obtener una muestra de sangre. Pero no funcionó. Pensamos en enviar a alguien con una cubeta a tomar una muestra del desagüe y analizar sus heces. ¿Y qué había de malo en eso? ¿Qué había de malo? Bueno, que la mezcla estaría muy diluida. ¿Y no podrían conseguir una confirmación de voz por teléfono? No hacen llamadas desde el complejo. Ya intervenimos la torre cercana. Y también debo perder la esperanza de que vuelva a salir en su auto blanco y salga a dar un paseo y podamos verlo. ¿No salen de compras? El tercer desconocido no sale de compras. No deja el complejo, no se deja ver como para fotografiarlo. Si quiere aire fresco, se va a pasear debajo de un árbol de uvas. Las hojas son tan gruesas que obstaculizan la vista. Es un intento profesional para evitar ser detectado. Sí, es totalmente invisible. Los únicos que hemos visto comportarse así son otros altos operativos de Al-Qaeda. Un equipo revisó su análisis. Según ellos, esta conducta puede ser de alguien que no pertenezca a Al-Qaeda. Dicen que hay un 40% de probabilidades de que ese hombre sea un alto operativo de Al-Qaeda. Un 35% de que sea un traficante de drogas saudita. Un 15% de que sea un contrabandista de armas. Un 10% de que sea pariente de los hermanos. Estamos de acuerdo. La casa es sospechosa, protegen la privacidad de alguien. Alguien que parece malo, pero no sabemos si es Bin Laden. Usted entiende. Si no puede probar que es Bin Laden, al menos pruebe que no es un traficante. Perdimos la capacidad de aprobar eso al perder el programa de detenidos. ¿A quién debo preguntarle? ¿Algún preso de Guantánamo le dirá a su abogado que advierta a Bin Laden? Ya tendrán algún plan. Él sería el primer traficante exitoso que jamás vendió drogas. No tiene acceso a internet en la casa, no se hacen llamadas, ni de ahí ni de afuera. ¿A quién le vende? ¿A quién le compra? ¿Cómo gana dinero? Y si dice que se retiró, yo diré, ¿dónde está la piscina? ¿Dónde está la jaula de oro con los halcones? ¿Por qué envía a su mensajero a las dos ciudades de Pakistán que más relacionamos con Al-Qaeda y que no tiene que ver con la producción de heroína? El presidente es un hombre cauto y analítico, y necesita pruebas. Debe estar listo hoy. Adelántense. Creo que su trabajo... ¿Perdón? No logro entender el ritmo de la política. ¿Cree que es algo político? Si así fuera, tendríamos esta conversación en octubre cerca de las elecciones. Estamos arriesgando mucho, basándonos solo en deducciones, inferencias, suposiciones, y los únicos informes humanos que tienen son de hace 6 años, de detenidos interrogados bajo coacción. La acción política aquí sería mandarlo al cuerno y recordarle que yo estaba en la sala cuando su jefe propuso enviar armas de destrucción masiva a Irak. Al menos obtuvieron fotografías. Tiene razón, estoy de acuerdo con todo eso. Quise decir que un hombre en su posición, ¿cómo es que evalúa el riesgo de no hacer algo más? El riesgo de dejar que Bin Laden se le escape de los dedos. Es una pregunta fascinante. Oiga. No digo que vamos a hacerlo, pero el presidente quiere saber cómo se actuará, cómo lo haríamos. Denos opciones. Área 51, sur de Nevada. Técnicamente no existen. De hecho, yo intenté eliminar este programa. Pasaron por una ronda inicial de pruebas y no logran ser detectados con el radar. Aún no los probamos con gente en ellos. Noten los paneles similares a los que usamos en el B2. Los decibelios de los rotores fueron amortiguados, más lentos que el Black Hawk. No tienen su ofensiva ni su estabilidad, pero se ocultan. Oigan, disculpen, pero ¿para qué necesitamos esto en Libia? Sus defensas antiaéreas son casi inexistentes. Maya, ¿quieres informarles? Hay dos rumores del paradero de Osama Bin Laden. El que ustedes conocen es que se oculta en una cueva en las áreas tribales, que está rodeado por un grupo de luchadores leales. Pero ese rumor es previo al Bin Laden del 9-11. El segundo rumor es que está en una ciudad. Una ciudad con múltiples puntos de ingreso y egreso, con acceso a las comunicaciones. Así puede estar en contacto con las organizaciones. No se puede dirigir una red de células desde una cueva. Localizamos a un individuo que, en base a informes, creemos que es el mensajero de Bin Laden. Vive en una casa en Abbottabad, Pakistán. Y creemos que uno de los otros ocupantes de la casa es Bin Laden. Caballeros, disculpe. ¿Entonces Bin Laden tiene algún informante allá? No. ¿No? ¿Y cómo saben que es Bin Laden? Porque ya pasamos por esto en el 2007. No era Bin Laden y perdimos hombres. Lo entiendo. Bin Laden usa un mensajero para comunicarse con el exterior. Si lo hallamos, localizaremos a Bin Laden. ¿Es la única información? ¿Es todo? La verdad es que yo no quería utilizarlos. Siempre me han parecido poco serios. Yo quería lanzar una bomba. Pero no nos creen lo suficiente como para hacerlo. Así que los usarán como señuelos. Y en caso de que Bin Laden no esté ahí, se retirarán y nadie sabrá nada. Pero Bin Laden está ahí. Y lo matarán por mí. Todo mundo está nervioso. No creo que logremos que lo aprueben ahora. Es ella contra el mundo. Ah, sí. Estoy a punto de ir con el presidente. Y lo que quiero saber, sin malditas mentiras, es qué piensan sobre todo esto. Ahora, sencillamente, ¿él está ahí o díganme si no está ahí? Llegamos a esto basados en nuestras propias experiencias. Recuerdo lo de las armas en Irak. Yo lo apoyé. Y puedo decirles que ese caso era mucho más fuerte que este. ¿Un maldito sí o no? Hablando de probabilidades, hay un 60% de probabilidades de que él esté ahí. Así es, un 60. 80%. Hay información que me convence. ¿Alguna vez han estado de acuerdo? Yo sí, con Mike. Nos basamos en el reporte de un preso y yo pasé mucho tiempo con ellos. Apenas un 60%. Es un objetivo importante, pero no estoy seguro de que sea Bin Laden. Este es un verdadero lío, ¿cierto? Quiero saber qué opina Maya. Todos tomaremos en cuenta su opinión. Estoy segura de que está ahí. Ok, un 95%, porque tanta certeza los desconcierta, pero es un 100. Todos son unos cobardes. ¿Qué opinas de ella? Creo que es muy inteligente. Todos lo somos, Jeremy. ¿Puedo acompañarte? ¿Y cómo está la comida aquí? Está rica. ¿Hace cuánto que estás en la CIA? 12 años. Me reclutaron en secundaria. ¿Sabes por qué fue así? No creo poder responderle, señor. No creo que se me permita hacerlo. Muy bien. ¿Y qué más has hecho, además de Bin Laden? Nada. No he hecho otra cosa. Sin duda estás capacitada. Los señuelos. Primero de mayo del 2011. Base de operaciones, Jalalabad, Afganistán. No. Sí. Pongámonos serios. Sí, dale. No te distraigas ahora. Lo haces porque te voy ganando por dos. ¿Cuántas van? Patrick, dime la verdad. ¿Crees en esa historia? Oiga, no la quiero ofender, pero la verdad, ¿Osama Bin Laden? Sí. ¿Qué te convenció? Su confianza. Esa es la clase de información concreta que yo buscaba. Su confianza es lo único que me está impidiendo ir a una prisión de Pakistán y ser violado. Y lo acepto. ¿Sí? Maya, quería que lo supieras primero. ¿Recuerdas de lo que hablamos? Va a pasar. ¿Cuándo? Esta noche. Suerte. ¿$50? 50. ¿50? 50. ¡Qué suerte tienes! ¿No quieres jugar fútbol americano? Te lo dije. Va. Es por la parte de atrás, pero hay que tener cuidado, ¿me entiendes? Sí. Thank you. Entendido. En un helicóptero. Estaremos bien entonces. Cruzamos la frontera. Estamos en Pakistán. No han sido vistos todavía. repito, el equipo Alfa está en el corral de los animales, entrando a CA1. Sin sogas, ruedas abajo. No hay nadie aquí. ¡Vuélala! ¡Ibrahim! ¡Sal de ahí! ¡Irfa y Dek! ¡Al suelo! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Yala! ¡Las manos en alto! ¡Al suelo, al suelo! ¡Ahora! ¡Yala! ¡Nos mataron! Atrás, atrás. Oye. Yala, yala, yala. Himshi, Himshi. Mahalash. Mahalash. Ahí siéntese. Eco 11 en el perímetro, listos para acceder. ¡Fuego en la zona! ¡No hay acceso! ¡No hay acceso! ¡Retrocedan! ¡Retrocedan, puerta principal! La puerta está abierta. ¡Abrar! ¡Abrar! ¡Abrar! ¡Tranquilos! Aquí, Eco 11. Iremos a la puerta principal. Negativo. Aquí, Eco 01. Estoy adentro, en el corredor. Entendido. Les abriré. A esos niños, por favor. ¡Cierren la boca! ¡Háblame! No podemos hacer volar esto. ¡Maldita sea! ¿No hay otra forma? No. Alfa 3, aquí Eco 11. Estamos en el punto principal, listos para entrar. Esperen, estamos adentro del lado sur. Entrada negativa. Entendido. Entraremos por aquí. Entiendo, iremos allá. Quédate con ellos, que no vuelvan al cuarto. ¿Ok? Sí, lo olvidé. ¿Se supone que debíamos estrellarnos? Ibrahim disparó otra vez de la puerta. ¿Ah, sí? Le di desde afuera. Yo eliminé a Brar y a su esposa. ¿Sigue viva? Se desangrará. ¡Qué maldito lío! Sí. ¡Adentro, adentro! Aquí Eco 09. Tenemos un grupo de personas desconocidas al sur. ¡Detona esa puerta! ¡Vuélala! ¡Atrás, atrás! Oye, para atrás. Ten cuidado. Ejecutar. Adentro, adentro. Eco 05 pasando al nivel 2. Alta, zona casa, no te claves. ¡Corte el arce, Irono! ¡Ilan Kabum! Hakim, haz que se vaya. ¡Sama Kabara Nauri! ¡Rono está en Nashai! ¡Tasa Wawas Nirono! ¡Galit! ¡Galit! Eco 02 pasando a nivel 3. ¡Despejado! ¡Yala! ¡Yala! Hakim, que se vayan o dispararé. ¿Está bien? Go back, they will kill you. They will kill you. Go back. Ven aquí. Nada. Despejado. ¿Pero qué es esto? ¡Osama! ¡Osama! ¡Osama! Posible premio mayor. Posible premio mayor. Bien. Tranquilas. Hola, Atrás. Oye. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Minue. ¿Quién es? ¿Quién es él? ¿Qué? No dejas. Ella dice que no es él. Pregúntale a la niña. ¡Lady! Pequeña, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Dímelo, dímelo. Bajémoslas. Sí. ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady! Vengan, bajen. Deprisa. Bajen, bajen. Aquí Rojo 02. Jerónimo. Por Dios y la patria. Jerónimo. Tenemos muy buen 66. Última posición, 640. Repito, 640. Atención, objetivo seguro, objetivo seguro. Entendido, objetivo seguro. Objetivo seguro, comience la recolección. Comience la recolección. Libros, DVDs y CDs. Los discos duros, no dejen los discos duros. ¡Abre eso! ¡Date prisa! ¿Qué pasa? Mate al del tercer piso. A trabajar. Toma esto. Estamos a 12 kilómetros. Pakistaníes respondiendo. 14 minutos para interceptar. Aquí Eco 02, necesitamos una bolsa para un cuerpo. Aquí Eco 09, alerta. Hakim, yo me encargo, llévasela. ¡Deprisa! Eco 05, aquí Rojo 02, ¿cuánto más para salir de ahí? Al menos 10 minutos, señor. Eco 05, tienen 4 minutos. ¡Es una mina de oro! ¡Necesitamos más tiempo! Eco 05, si no están en la zona en 4 minutos, los dejamos atrás. Los pakistaníes preparan sus F-16. ¡4 minutos! ¿Necesitan la bolsa? Tercer piso. ¡Aquí! Ten. ¡Arriba! ¡Atrás! Muy bien, vámonos. ¡Atrás! ¡Afuera! ¡Ahora! ¿Estás bien? Sí. Thank you. Bien hecho, Patrick. Gracias. ¡Atención, caballeros! Sí. ¡Lean las señales! ¡Primer piso! ¡Discos duros! ¡Archivos! ¡Todo eso! ¡Segundo piso! ¡Lo opuesto a la derecha! ¡Tercer piso! ¡Lencería! Nunca son demasiados, ¿cierto? ¡Y márquenlo todo! ¿CDs, DVDs? ¡Aquí! ¿Quién tiene un marcador? Aquí. Buen trabajo. ¡Marcador! Bien hecho. ¡Todo eso va al segundo piso! ¿Dónde van los discos duros? ¡Márcalos y ponlos en la mesa! ¿Dónde? ¿Tienen bolsas y marcadores? ¡Úsenlos! ¡Márquenlo! ¡Todo! ¿Dónde lo externo? Caballeros, con cuidado. ¡Despacio! Gracias. Bien hecho. ¡Despacio! ¿Cámaras de video? ¡Cámaras de video! ¿Dónde la encontraron? ¿McRaven? Sí, señor. Un momento. Espere, por favor. Señor, un experto de la CIA lo confirmó visualmente. Sí, señor. Ella. 100%. Gracias, señor. ¿Eres Maya? ¡Sí! Solo ese nombre me dieron. Siéntate donde quieras. Eres la única en el manifiesto. Debe ser muy importante. Tienes todo el avión para ti sola. ¿Dónde quieres ir?